Buenos días, compañeras y compañeros del informativo Farco. El pasado 7 de mayo, los trabajadores de la cooperativa gráfica MOM fueron desalojados por la Policía Metropolitana por orden del juez que lleva la causa de la ex gráfica Lanzi. Los trabajadores cumplen el próximo 28 de mayo un año resistiendo en sus puestos de trabajo, conformaron una cooperativa y tienen la intención de recuperar la fábrica para continuar con la producción. Desde el día del desalojo, los trabajadores de MOM acampan frente a la fábrica en la calle MOM al 2800 en el barrio porteño de Pompeya. Waldemar Planchón habló con Radio Gráfica y nos contaba lo que están viviendo. Hemos pasado la noche, un grupo de 8 o 9 compañeros, acá en la carpa. Y bueno, primero de todo, que estamos de salud todos. Gracias a Dios, por ahora estamos resistiendo. Siempre con el miedo de los días, ¿viste? El aire libre. Tratar de resistir en cuidarnos, porque no nos agarre la gripe, que nos dicen los resfríos, que es el cuidado que más tenemos que tener para poder estar fuerte. La solidaridad es extraordinario, es que nos mantiene en pie. Y a la mañana, le cuento, estábamos recién despertándonos, pasó un compañero que iba para una fábrica, nos dejó un paquete de galletitas de Cremona, y vino, los corrió a la mesa, me voy porque se me hace tarde, y eso realmente levanta el ánimo. Además, los trabajadores de MOM estaban esperando que pase la causa del fuero penal al comercial laboral, que es el correspondiente para tratar la quiebra. Y esto se concretó el viernes 17 de mayo pasado, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Waldemar Planchón nos cuenta cómo fue que llegaron a esta situación con el dueño de la empresa. Nosotros siempre le contamos a la gente, y para que sea familia, pasa que hace 4 años venimos convenciendo a nuestra familia, porque esto claro. Viene de arrastre de hace 4 años. De hace 4 años, nosotros cada vez que llevábamos un dinero a nuestra casa, no era el dinero que el correspondiente, no era el del convenio. Siempre durante 4 años, paulatinamente, sistemáticamente, cada vez llevábamos menos dinero a nuestras casas. Uh-huh. Yo le cuento para que todos lo entiendan. Uh-huh. En 4 años y medio no cobramos una quincena en tiempo y forma nosotros. Llegamos a cobrar quincena en 8 veces, aunque a usted le parezca mentira, en la más, pues no tengo por qué mentirle a nadie. Nosotros llegamos a cobrar quincena en 8 veces distintas. Una quincena en 8 veces distintas. Nosotros cobrábamos, firmábamos el recibo de sueldo de la primer quincena de abril y estábamos en el mes de octubre. Por último, el sábado pasado 18 de mayo, los trabajadores de MOM realizaron un festival solidario frente a la gráfica para compartir con los vecinos y la gente que se acercó para acompañarlos en este tiempo de lucha. Para el informativo Farco, Mauro Cavalín, Radio Gráfica, Ciudad de Buenos Aires.